Capítulo 6. Ah, Principito, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero, y después te reíste de ti mismo y me dijiste: siempre me creo que estoy en mi casa. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta te basta arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y un poco más tarde añadiste: ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió.